A lo lejos lo mataron el sábado en la mañana. Le dieron 5 balazos que le quitaron el habla. Por robarse una botella que costaba 4 chauchas. Con 5 tiros cobraron los pacos aquella estafa. Porque fue en el barrio alto, porque fue de madrugada. Porque fue un expresidiario que fumaba marihuana. Y porque ahí entre sus prendas se escondía una navaja. La policía dedujo que vivir no le importaba. 5 tiros de justicia le perdieron la mirada. Esos ojos que en su vida vieron mano solidaria. Su cuerpo quedó tendido en la población mojada. Por causa de 5 tiros en manos de la ignorancia. Que masacran a los pobres por proteger lontananzas. Los que juegan a la guerra con la juventud ignorada. Los que protegen el sueño de nuestra amnésica patria. A la lejos lo mataron, dicen por ser la amenaza de podridas burguesías que han robado millonadas. Y que sin embargo siempre la justicia los ampara. Pero él roba una botella y eso es crimen a mansalva. Por suerte con 5 tiros.